Pino de Oregón. Su nombre procede del botánico escocés David Douglas, quien lo descubrió en Canadá y más tarde lo introdujo en el continente europeo. Aquí en Europa no suele alcanzar grandes alturas, ronda los 30 metros, pero en su tierra natal la historia es muy distinta. En Vancouver, en 1902, fue talado un ejemplar que medía nada menos que 126 metros con un tronco de más de 4 metros de diámetro en la base. Una auténtica maravilla de la naturaleza. Su madera lo convierte en uno de los árboles madereros más importantes. Se utiliza sobre todo en carpintería y en la construcción de estructuras exteriores, casetas y pérgolas. También tiene un papel destacado en la industria papelera. Además, es un árbol ornamental muy común, aparece en repoblaciones forestales y, por supuesto, es uno de los árboles más icónicos como árbol de Navidad.